cuesta abajo y sin frenos es la hostia. Por eso es el mejor programa de mi radio preferida, que es Radio Topo. Aunque sea el tercer mejor programa de Radio Topo, espero que pronto sea el segundo o incluso el primero. Vale, ah, ya está saliendo. ¿Y esto está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ahora. ¡Ya! Day after day, your whole life's a wreck. The power that be just bring down your neck. Get no respect, you can never leave. These powers speak up and yell out to free. So back off the rules, back off the chakras. I'm sick of an unambitious thing. Leave me alone, I feel alive. I don't wanna be controlled. So I want, so I want, so I want. Abajo y sin frenos es la hostia. Por eso es el mejor programa de mi radio preferida, que es Radio Topo. Aunque sea el tercer mejor programa de Radio Topo, espero que pronto sea el segundo o incluso el primero. Vale, ah, ya está saliendo. Vale, venga, ¿qué pasa? Estás aquí en Radio Topo 101.8 de la FM, emitiendo desde Zaragoza Letal. Buenos días, niña buenas tardes, niña rata. Hola, Peco, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes, señor Basura. Hola, PQ. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal ha ido la semana? Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. ¿Qué tal? Bueno, tenemos aquí a una colegui que nos va a hablar un poco de su colectivo, que es Vilas Salvajes. Está bajo el seudónimo de Quebrantahuesos. Buenas, Quebrantahuesos. Hola, ¿qué tal? Señora Quebrantahuesos. Señorita. Bueno, he de decir que el colectivo no es mío, eso es para mí. Pero bueno. ¿No lo llevas en el bolsillo? No, no me lo he comprado. Y eso. Sí, pues gracias por invitarme. Y nada, pues en representación de Vielas, que bueno, pues somos bastantes en el colectivo. Y eso, a hablaros un poquillo de. Y a darle visibilidad, sobre todo también. Genial, te formulo unas cuantas preguntillas, ¿vale? Vale. ¿Cuándo se formó Vielas Salvajes? Pues a ver, Vielas Salvajes viene de unos... hace 4 años, que pues un grupo de mujeres decidieron, pues eso, juntarse, sobre todo creían en la necesidad de un grupo que... pues para unirse, para pedalear, y ya no solo para pedalear, sino... para el uso de la bicicleta como una herramienta de empoderamiento, ¿no? Y de entonces, lucha. Eso es. Genial. ¿El nombre de dónde viene? Pues el nombre, pues como bueno, como todo el mundo sabe, o no, es pues la biela es una parte de la bicicleta que une el pedal con lo que es el cuerpo de la bicicleta, ¿vale? Lo que le hace más o menos, pues lo que te impulsa para llevar la bici, por decirlo así, y luego pues salvaje, pues ya sabes, pues porque nos consideramos salvajes, en plan, pues contra pues, toda autoridad. Eso es. A tope. ¿Quiénes formáis Vielas? Pues a ver, actualmente pues es un colectivo ¿No mixto? Sí, eso es no mixto. Obviamente, pues quien quiera puede asistir a la asamblea, pero si, pues eso, pues si se trata de una persona que no sea mujer, pues entonces sería como oyente. Y bueno, por cierto, las asambleas son un jueves y otro no, o sea, jueves alterno. ¿Y en qué sitio? En la ciclería. Y la siguiente es el día 23 de mayo, en la ciclería, a las 8:30, bueno, 8:30. Asamblea abierta. Sí, eso es, asamblea abierta y... Todas y las colectivas. Que queráis asistir. Eso es, quien quiera asistir puede venir, y de hecho ahora mismo se agradece bastante porque, bueno, últimamente está la cosa un poco parada. Sí, como en todos lados, que hay mucha gente que forma parte de, pero luego activamente... Claro. Está siempre ahí cuatro personas. Eso es, sí. Llevando toda la carga. Hace falta un poco de, pues eso, movimiento ahora, porque eso, pues gente hay mucha, pero luego, pues activamente, pues hay menos gente, que pues ya sea por factor que sea, ¿no? Entonces se necesita ese arranque un poco ahora. ¿Cuál es la función que pretendéis o tenéis? ¿Cuál es vuestra o la función que pretendéis llevar a cabo? Pues, a ver, principalmente, como he dicho, pues la bicicleta como una herramienta de empoderamiento, pero, bueno, el incorporar las mujeres al ciclismo urbano también, el visibilizar la mujer con el uso de la bicicleta, también la bicicleta como herramienta de cuidados, ¿no?, para poder conciliar y para movilidad también. Y pues es más o menos, un poco resumiría eso, lo que es la función, ¿no? Aunque luego pues van surgiendo nuevas ideas siempre, actividades nuevas o cosas que a lo mejor en el momento no se te plantean, y pues eso. Y también por eso es bien que venga nueva gente, porque aportan ideas que a lo mejor a nosotras no se nos ocurren. Bueno, y transformar un poco la forma de desplazarse, ¿no? Sí, hacerla más saludable y más económica, más sostenible. Y sobre todo también una forma de desplazarse, ya no solo lo que es la bicicleta, sino el urbanismo, un urbanismo más feminista, más adecuado a un urbanismo interseccional, diríamos, ¿no? Que valga pues para... Todes. Para todes, eso es. Genial. Vuestras próximas actividades, ¿nos podrías contar un poco, bueno, o algunas que se han dado hace poco y quieras mencionar? Sí, pues, a ver, la más próxima ha sido el bicipiquete, que yo por razones obvias no pude ir, pero vamos, fue en el 8M, pero creo Chica que... Chica Rata estuvo allí, Rata nos podrá estuvo. Contar. Yo estuve, además fue un éxito total. Se hizo una quedada en la Plaza de los Sitios como a las 7 de la mañana, y desde primera hora pues los tipos de acciones fueron cortar las carreteras principales, salida a Huesca, salida a Madrid, vamos, las vías grandes, y luego más se fue avanzando la mañana, pues ya nos fuimos más al centro juntándonos con otros piquetes como el de la Puerta del Corte Inglés. La verdad que fue un éxito total. Hubo también incluso un almuerzo ahí en la Plaza del Pilar para recargar fuerzas, porque al final del día igual habíamos hecho como 30 y pico kilómetros. A tope. Y al final se acabó en la plaza de la universidad, donde era Plaza San Francisco y así, para juntarnos con la manifestación estudiantil, que allí cuando entramos en la plaza recibieron a todas las ciclistas como heroínas de guerra. No sé, me sentí muy bien, te vienes todo arriba, sí. Buah, qué guapo, súper subversivo todo ahí. Enhorabuena para la organización, porque realmente fue un éxito. También se tuvo que cambiar el circuito a medida que iba la mañana, también para evitar confrontaciones con la policía, o bueno, más que confrontaciones, para que evitar que ellos cortaran las calles antes que nosotras. Entonces, pues de la manera que ellos iban intentando adivinar por dónde íbamos a tirar, pues se iba adaptando un poco el trayecto a... Y luego también en cuanto a redes sociales y eso, que a mí me mandaron un enlace, ya que no pude ir, pues de... el recorrido por Telegram, que eso ya me dejó flipando, digo, hostia. Sí, eso estaba muy bien, porque también te iban a la gente pues que no podía ir desde las 7 o que se iba incorporando a lo largo de la mañana, que de todos modos Arainfo estimó en 450 ciclistas. Wow. en el momento más álgido, y realmente cuando dábamos las vueltas a la manzana esta de la estación Goya, que es enorme, allí pues nos íbamos pisando unas a otras, más la gente que estaba cortando las salidas. Éxito total, enhorabuena y ojalá el año que viene más y mejor. Gracias, ya lo traspasaré a la asamblea. Y no gritasteis lo de Glorieta, eta, eta, eta. Sí, sí, y rotonda feminista y bueno, muchas cosas. De todos modos haríais buena valoración, supongo, ¿no? Sí, sí, a ver, en la asamblea en general, bueno, yo no estuve presencialmente, pero sí que se comentó que en general, pues eso, que les gustó, sobre todo lo que tú dices, el rollo de unidad y de que me dijeron especialmente el momento en que entrasteis a la universidad, creo recordar, al recinto, que pues eso, que la gente pues ahí hizo casi una ola y fue muy, vamos, de hecho yo lo estoy contando y tengo los pelos de punta y eso que no estuve allí, pero vamos, sí. Fue muy satisfactorio, sí. Oh, qué guay. Y en próximas actividades, ¿qué tenéis? Bueno, contándos un poco, porque hay algunas que son mixtas, otras no mixtas. ¿Cuáles son las, sí, eso es, las pues, próximas que tenéis? Pues a ver, normalmente se han hecho siempre pues rutas teatralizadas, que esto es para el público, digamos, se organiza pues en torno a alguna temática, ya sea el 8M o pues cualquier actividad que nos parezca pues que es bueno. Luego van saliendo así conforme vamos diciendo, venga, pues tal, sale, venga, pues se organiza y se hace. Luego también está Rutas Salvajes, que esta no es mixta, son salidas en bicicleta de diferentes dificultades, desde una dificultad tipo enduro, pero o sea, ya no nos responsabilizamos, obviamente, de lo que pase, en plan de, bueno, quien quiera venir, que venga, pero... Y luego también, pues eso, dificultad alta, media, a lo mejor ir a Juslibol. Esto es una forma de que es la gente venga a conocernos y muchas mujeres que a lo mejor no se atreven a ir solas, pues vienen y se va al ritmo de la gente que viene. No es una competición, no es competitivo, no es... Entonces, pues eso. Luego también se hacen rutas seguras. Que esto o también sea, sale... perdona, Transformer, sí. Por recalcar esto. Que ha... Que tanto si no estás acostumbrada a montar sí. en bici como si te molaría algo más complicado, que hay para todos los tipos de habilidades ciclistas. Sí, eso es. No es solamente paseito pues de jubileta, sino que también hay algo más. Lo que pasa que claro, en cuanto ya te metes en algo más tipo enduro, ya no se hace como colectivo, sino que se plantea a lo mejor en el WhatsApp, en el grupo, y ya pues cada cual es responsable de sí misma, porque como colectivo es no se puede... Que a día de hoy no tenéis los recursos eso todavía es, para es. Gestionar posibles accidentes o... Eso o es. Sí. Y bueno, luego también está Rutas Seguras, que sí que es un programa que se inició, creo recordar que fue hace un par de años, que es para acompañar a mujeres en sus primeras pedaladas. Es decir, pues mujeres que no han cogido nunca en su vida la bicicleta, pues vienen y se les hace un acompañamiento, ya no solo de enseñarles a ir en bici, sino también, digamos, pues de lo que supone para ellas ese paso, ¿no? ¿Qué más? Estas tres actividades se solían hacer así continuamente, pero últimamente pues a lo mejor menos, porque como ya digo que hace falta más participación, por decirlo así, pues bueno, están un poco paralizadas, pero se quiere volver a llevar a cabo. Y luego también se inició un proyecto bastante bonito que se llamaba Ciclomecánicas, que era para, como es un ámbito, digamos, que la mujer pues siempre ha estado como, ¿no?, la mecánica mujer, ¿no?, pues era precisamente para enseñar mecánica y para mujeres a lo mejor en riesgo de exclusión social, pues enseñarles a llevar bici y además pues arreglarse su propia bici. ¿Qué pasó? Que por falta de recursos pues se quedó un poco ahí en el aire. Pero vamos, pues la idea está ahí también. Y vale, y después de todas estas actividades, ahora la siguiente, que sí que se va a celebrar, será el 18 de mayo, que es la ciclolunar, que esta sí que es mixta, ¿vale? Es un paseo a la luz de la luna, y se trae cena... de cada cual se trae de cena para compartir, ¿no? Y luego pues se va a un punto en concreto y allí se comparte la cena y luego ya pues se vuelve. ¿Y a qué hora es y dónde? Pues, a ver, la próxima es... Ahí, me has pillado un poco, espérate. Bueno, no pasa nada, si quieres lo miramos luego y cuando lo sepamos lo decimos. Vale. Y a ver... También, si no me equivoco... ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¡Wow! Oh. Seguid hablando. También, si no me equivoco, hubo otro bicipiquete, no sé si fue iniciativa de Viudas Rebeldes en Ovidas Salvajes, por cuando salió la sentencia de la manada, allá para mayo-junio del año pasado. Vale, creo recordar que sí, lo que pasa que en ese momento, sinceramente, yo no estaba ni en España, entonces tampoco... Ya. No puedo darte un, digamos, de primera mano... cómo fue, porque no pude estar. En realidad es una acción súper súper buena los bicipiquetes, porque además con poco puedes hacer mucho y reivindicar muchas cosas. Bueno, luego se ha planteado también, ahora que dice lo del bicipiquete, que la ciclonudista ahora para junio, para la Semana Cultural de la Magdalena, que está ahí también un poco en el aire, por si os atrevéis, pues oye, también. Otros años sí que... Va, yo nunca lo he hecho, pero... Se dejó de hacer, pero más que nada porque no había afluencia y que, pues, al final tenía que ser alguien que lo convocase y al final, pues, una... Ay, pues, a ver, por esto, por lo otro, pues no, tal, y ahora se ha vuelto a... Se ha ido dejando. Sí, pero ya os digo que ahora en la Semana Cultural de la Magdalena se quiere volver a hacer, volver a convocar. Ojalá se haga. Además, alguien me dijo una vez, no sé si sería una bola, que la primera marcha ciclista nudista fue en Zaragoza. ¿Ah, sí? No sé, igual se estaban mirando. No sé si la primera, pero de las primeras ciclonudistas que se hicieron en el mundo, sí que es verdad que fue en Zaragoza. Y durante los primeros años, en proporción a habitantes, a gente que acudía, era la ciudad que más peña iba de todo el mundo. O sea, no en términos absolutos, pero sí en proporción. Sí, a los primeros años sí. Pues oye, yo la verdad es que no tengo ni idea de eso, así que no lo puedo corroborar. Yo fui un par de... me entrevistaron en Aragón Televisión. ¿En serio? Sí, ¿en bolas? Sí, te lo tengo en casete. Me enfocan de cintura para arriba, entonces parece que estoy en bolas, pero fue cuando ya había acabado la marcha, que ya todos nos pusimos el pantalón, pero como era verano y hacía calor, pues muchos no nos pusimos la camiseta. Entonces parece que estoy desnudo. ¡Qué bueno! ¡Qué genial! Bueno, ya os enseñaré mi culo peludo del 1 al 10. La relataremos el vídeo aquí en la radio. Eso es. Para como no se puede ver. ¿Qué? Un pequeño inciso. Tú el otro día dijiste... Del 1 al 10, ¿cuánto de peludo a tu culo? No, porque yo... tú preguntaste, pero te callaste. Yo me lo reservo para el season finale, me lo reservo. Bueno, vamos a poner un tema de Wild Ride. Estás escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos, tu programa amigo en Radio Topo 101.8 de la FM. ¿Esa vocecita de tan sexy, Teku? Cuéntanos. Como tu pantalón de chándal sexy que decías el sábado. ¿Qué pantalón que no? De chándal sexy. Pues que había gente que decía que su pantalón de chándal no era sexy. Yo opinaba que sí que era muy sexy. Claro que es sexy. Hay que volver a poner de moda los chándals. Bueno, ¿han estado de moda alguna vez? No, cuando ande, no, cuando no lo sé. Ande, en mi barrio está muy de moda, yo lo digo por eso. Y por mi chándal que fuera, él viene ajustadito. Eso, hombre, ahí, ahí. Eso es lo importante. Vale, vale. Que marque, si no, no es punk. Que marque. Bueno, ay. ¿Qué más de Violas Salvajes? Pues, ¿qué más me queréis preguntar o queréis saber? Pues yo quería preguntarte por un proyecto que había, que hay dos chicas como que están intentando documentar una ruta así por redes de comercio alternativo, no sé muy bien. Vale, ¿tú te refieres sí. a Viela y Tierra? Sí, y... Ah, vale, es que cuando me has dicho lo del proyecto es que hay dos cosas, está Viela y Tierra... ¿Mm? Que son Edurne y Ana, que están haciendo un crowdfunding para conseguir dinero para hacer una ruta por, pues, bueno, no me sé la ruta, pero vamos, 3.000 kilómetros o así, conectando o viendo proyectos de esto, alimentación sostenible, de permacultura, ¿no? De todo sí, comercios esto. De cercanías sí, y un poco más que... anticapitalista y así. Eso es. Eso es, entonces se trata como de, pues no es, no tengo claro si es documental, creo que sí, pero más o menos sí, documentando por dónde van y uniendo, pues a lo mejor diciendo, pues este sitio hace tal cosa, este hace tal otra y dándoles también voz. Claro, ¿qué pasa? Que luego es que hay también otras chicas de Holanda que han venido que van a hacer un documental de sobre todo lo que es el movimiento ciclista y Zaragoza, ¿no? Entonces, pues ¿ah, está, sí? Sí, entonces vienen a veces a las asambleas. Y eso. ¿Y las chicas residen aquí o vienen de específicamente desde Holanda para eso? No, están de Erasmus, es como proyecto, digamos, suyo de carrera o algo así. Entonces, claro, al principio cuando me has dicho dos chicas, digo, pues claro, están esos dos proyectos, ¿no? Ahí en marcha también. Bueno, pues a Viela y Tierra parece que les va bien con el tema del crowdfunding, sí. Pero si alguien quiere apoyar, pues dejaremos en el enlace del programa en iVoox, dejaremos... Sí. Más info para quien quiera. Y que me perdonen un poco por la explicación así que he dado, que ha sido un poco de andar por casa porque... Bueno, ahí en digamos, casa estamos. Sí. Quebrantahuesos, no te preocupes. Entonces eso. Pero bueno, si alguien quiere aportar, que pase por el crowdfunding ahí y les vendrá bien. Y empiezan en junio, eso sí. Empiezan en junio la ruta. Jugar, pues han escogido los meses más calurosos sí, para pedalear. Y según vi el otro día en el mapa, no vi exactamente qué puntos, pero era por el norte, o sea, tipo Asturias, no sé qué, o sea, que por esa parte... Sí, está todo pensando. Sí, sí, sí, porque si te vas a Cádiz ahora en junio no. Y te mueres, vamos, directamente. No, no. Tienes 3 horas al día para pedalear, sí. Lo que viene siendo de sí. 7:30 como muy de pronto. La mañana... Hasta las 9:00 vale. Y de las 7:30 de la tarde otra no vez puedes, hasta... No te puedes ir a la playa. La hora buena para pedalear. ¿Qué pasa? ¿Qué dices que...? Ah, bueno. Por cierto, quiero decir también que el correo es paraquefrenos@gmail.com por si alguien nos quiere contar algo o quiere venir al programa a hablar de sus proyectos. Muy bien. Y yo quiero decir que gracias otra vez por esta experiencia. Es la primera vez que hablo en la radio y... Y te está molando mogollón. Y me está molando un montón. Quiero venir aquí más veces. Pues como premio te ponemos la canción que quieras. Dime. Hostia, pues ahí me has pillado. Porque como antes has sido súper dictatorial y me has dicho que solo valía a punk y yo me había mirado... Ay, pero si no lo cuentes por aquí. A ver, coleguitas, cuando riáis o reís lejos del micro o no me saturéis. Pero como hemos dicho que esas cosas no las hicimos. Ah, bueno, pues, saturando. Perdón, excusemos. Comentarios destructivos a micro apagado, por favor. Excusemos. Es que hay que hablar sin opinar y las opiniones tienen que ser destructivas, por supuesto. Ponte ese tema de ni carril bici ni hostias. Venga, va. Eso, venga, alguno de bici. Estás escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos en Radio Topo, en el 101.8 de tu frecuencia modulada. ¿Qué número de teléfono para que nos llamen nuestros oyentes? Eso, eso. 976-29-13-98. ¿También aceptáis llamadas entrantes así? No las aceptamos, las pedimos, pero nunca nos llama nunca la gente. Nunca llama nadie. Joder, vamos a llamar a... No es eso, es que se satura de tanta llamada. Bueno. Claro. Guiño, guiño, guiño. Alguna vez nos llama gente. Yo el otro día hicimos un concurso y nos llamó Peña y se llevó un disco de Criatura que tenía aquí, que estaba llegando invitada. Joder, para un día que no lo escucho. Bueno, tú lo puedes bajar de iVoox.com. Lo escucharás. Pero en iVoox.com no puedes llamar en directo y conseguir un disco. Ah, es verdad. Ahí me has dado, ¿eh? Ahí me has dado. Además, claro, queremos decirle a nuestros oyentes que el lunes que viene, por motivos logísticos, emitiremos a las 5:30 en vez de a las 6:30. Apúntelo en sus agendas. Pongan alarma en el móvil. Puede que haya otro sorteo. ¿Quién sabe? No te hemos hecho la pregunta, Transformer. Del 1 al 10, ¿cuánto de peludo tienes el culo? Del 1 al 10, pues o sea, el 10 me lo parto un poco. Depende de lo que consideres. El 10 es lo más peludo. El 10 es. Sí, porque tampoco Chewbacca. He visto tantos Chewbacca. Culos como para. Bueno, pero bueno. Te puedes hacer una idea. Vale, pues yo diría que 1,5. Espera, no se te escucha, te subo un poco el micro. Dime. 1,5. 1,5. Con decimales y todo. Pecus. Con decimales. Poniendo... Ahí os he roto, ¿eh? Bueno, no sé. Se está poniendo peliagudo. Me había dicho más de tres, ahí lo dejo. Pelillos a la mar. Las chicas cis se supone que tenéis menos pelos que los chicos, ¿no? ¿O qué? Sí, por tema hormonal, la testosterona pues aumenta más el vello, pero de todo habrá. En la viña del señor. Bueno. De la señora. O de la señora. Dioses Negra. Había un grupo que se llamaba Dioses Negra. Luego lo buscamos, que igual... Oye, ¿y tú a todo esto qué? Porque yo eso no... Que yo de hecho lo diré en el season finale lo... Nada, eso nada, eso es, o lo dices, la pregunta. O lo dices o no puedes preguntárselo a nadie nunca, nunca, nunca más. Pues nada, pues eso no es. Se lo pregunta a nadie nunca más. Vaya que no, ¿cuál vas a poder? ¿Cuál es tu lado favorito de Transformers? El mío es el que me has cambiado el nombre ahí de gordo. Ahora ya no es Transformer, es verdad. Es Quebrantahuesos. Estaba en la duda entre Quebrantahuesos y Transformer, al final ha sido... Cuenta un poco tu historia, ¿por qué esos nombres? No, que eso no nos interesa, ¿cuál es tu lado preferido? El mío. Dictatorial. He vuelto muy dictatorial, sí. Por Dios. Pues la historia es que yo le pego una paliza y por eso la he dejado así como está. Le hemos dejado hoy los controles porque le hacía ilusión y se ha subido a las barras aquí de la... Se cree el puto jefe, la tío. Sí. Pero bueno. Está muy subido. Estoy a nada de hacerme mi propio programa. Pues vamos a hacer nuestro propio programa, señor Basura, Quebrantahuesos y yo, Cuesta Arriba y Con Frenos. Y aquí te vas a quedar tú solo, Pecu. Pues vale, pues yo... Pondremos una cuña de la paliza que te demos. Pues haré un programa grabando cómo os neutralizo la paliza y os la pego a vosotras, y otro programa poniendo 4 horas de punk y hablando solo diciendo, este es tal disco de tal grupo. Ya Ay, está, pues yo igual luego me sumo a tu programa después de las palizas mutuas. Puedo ir como invitado después de... Me lo pensaré. Yo os llamaré para conseguir algún disco. Vale, bueno... mientras voy... Yo quiero un tema. Dime. El que te he mencionado antes... ¿De Rebeca no sé qué? Ajá. ¿Al talego no sé qué? Talego. A ¿Lo ver. Puedes poner? Rebeca sí, puesta. Claro. Venga, a tope. Dale volumen. We'll be right back. los muros de las prisiones. ¡Abajo los muros! Barrotes y más barrotes, muros y muros de cemento. Llevo ya casi 3 años y aún no me acostumbro a esto. Te dirás por qué te escribo, te dirás por qué te cuento. Para unas cosas muy valientes y para otras no tengo huevos. A ti te cuento mis penas, porque eres más que un colega. Porque nunca me has fallado ni en las malas ni en las buenas. Te escribo para decirte que aquí dentro he cogido el SIDA. Te escribo para decirte que por ti daría la vida. Se ponen los pelos de punta, vaya temazo. La verdad es que sí. Solo que no es fallado, es faltado. Que es andaluz. Excusemos. Preciosa. Bueno, evidentemente tenemos que escuchar canciones de estas, porque aún hay gente presa. Y además, y más que va a haber, porque nos han llegado noticias de que hoy en Madrid ha habido problemas. 2 detenidos, ¿no? Sí, esta mañana ha habido cuerpos represivos en el CSO La Emboscada, y desde aquí pues expresamos nuestra solidaridad y apoyo pues a todas las personas que gestionan los espacios y que se arriesgan personalmente y colectivamente pues a este tipo de marrones con la puta policía, los putos jueces, etcétera, etcétera. Todo su sistema pues sí. Represivo. Aparte del CSO este, también han hecho han debido de también ir a algún CSO, bueno, un CSO, aparte del CSO, han ido a alguna casa ocupada a hacer alguna detención. ¿En Madrid? Sí, en Madrid. Además, okay. Debía de ser gente de... Claro, personas vinculadas con estas cosas. Con el CSO. Joder. Todo nuestro apoyo desde aquí, desde las ondas. De las ondas electromagnéticas. Uh-huh. Ay... ¿Qué más pasaba aquí? Pues yo te había puesto ahí una canción, un tema. Vale, pues lo voy a buscar. Para ver si sale por ahí una copla de estas. Haremos un programa cada de copla, sí. Anticarcelaria. Hay bastante rumbita, temas. Rumbita. Hay bastante rumba. Más que rumba, sí. Más que copla. Jo, pues se lo podíamos decir... Paso doble, es que eso es muy español. A este que se tiene todos los minutos, no sé cómo se llama, igual tampoco quiere que digamos su nombre aquí, pero que pincho en la movida esta... La fiesta sobre arrebato. Sí. Ese tenía un montón de vinilos ahí, cremita. Ese tiene un programa en Radio La Granja, lo recomendamos desde aquí, y incontinencia verbal. Está muy guay. Porque sí, se oye música por aquí. Pues porque he puesto música de fondo, porque esto es un programa. No, ha sido mi móvil. Vale. Pues está, chico, os llaman todo el rato, a mí no me llaman para insultarme, como aquí. ¿Estás viendo la...? ¿Es esto lo que querías? Sí, eso es. No sé si la conocéis o no, pero... No, pero ahora la conoceremos. A ver. Vale. Tío, no. La publicidad. No lo habéis visto, pues, obviamente, pero así sale publicidad de mierda muy grande. el aire. En el aire, en el aire. Pero en el aire del todo. Cuesta abajo y sin frenos. Y en el aire. El tercer mejor programa de Radio Topo. Siempre sin frenos. 101.8 de la FM. Y ahora empezamos la sección Cuesta abajo y sin piños, a petición de señor Basura. Y sin rodillas. Ay, sin todo. Sin nada. Bueno, retomamos un poco. Bueno, ¿tú no tenías alguna cosilla que decir? ¿Acerca de? Al final dónde se iba a hacer la... ¡Cierto! Menos mal que estás tú para recordármelo, porque yo... Ese señor Basura ahí. Señor Basura ahí a tope. Eso es, que ya mira la chuletilla, para si nos habéis escuchado hasta aquí, que es lo que debería de suceder, pues que... Te vamos a fichar, que brota huesos. Estás todo completamente en la línea. Bueno, pues eso, que ya viene la chuletilla, ¿vale? El ciclo lunar es sábado 18 de mayo, apunten en sus agendas también, a las 19:30 horas en la ciclería empieza la ruta, ¿vale? Recordar que es cena de traje, esto no quiere decir que vengáis de traje, aunque también estaría guay. Quiere decir que traigáis comida de casa y se irá al Soto Adolfo Aragüés, ¿vale? Y si queréis ya una mantica para el suelo, pues comida para compartir, casco, luces y cena, pues eso es, el kit esencial. Y después de la ruta podéis ir a Rebato a ver a los colegas de criatura celebrando su aniversario. Muy bien. Así es. ¿Lo podrían enganchar? ¿Qué hora es? ¿Qué día? El sábado 18. Ah, ese sí. Mundialito también. Sí, mundialito antifascista, antirracista. Y antifascista también. Sí, pero es antirracista este. Criatura, Scratch y Cementeri. Scratch de Berlín haciendo anarco punk, Cementeri de Alicante haciendo punk, o eso creo, y Criatura pues hardcore en mazo. De la Zaragoza letal. Sí, así es. Un saludo para todos los integrantes de Criatura que estuvieron aquí el lunes pasado aguantándonos, paciencia la suya. Sí, y la nuestra. Que a mí un poco más y hasta pillo. Sí, tú saliste un poco escaldado, la verdad. Menos mal. Yo he estado muy a gusto y eso. También vamos a hacer un poco de publi. Bueno, hoy nuestra corresponsal, Alba... Publi pirata. No estará... No nos va a deleitar con su... Con sus agenda, eventos. Con su agenda y con sus eventos. Así que, bueno, vamos a decir nosotras unas cuantas cosas que hay y tal esta semana. Por ejemplo, el 17 de mayo, que es el viernes, a las 7 de la tarde, en Plaza España, hay una concentración contra la LGTB-fobia. Y nada, y luego también hay un conciertillo en Arrebato, que los Bastardos del Metal presentan disco, y tocan con The Iron Mongers. Mongers. ¿Pero mongolos. Esto qué día? Esto el viernes, este viernes. Vale, o sea, tenemos plan completo para todo el sí, fin de, sí, vamos. Sí. Además, yo quería decir que los colegas de Transmutation tienen una exposición en el Bar Gil, la que es un garito que está ahí al lado de la Plaza de las Armas, y es una puta pasada porque son como unas exposiciones ahí en negativo, entonces te vas tú con la linterna del móvil y depende cómo enfoques las movidas, pues te quedas ahí pillado. Cambiando ahí las perspectivas. Además, enhorabuena para toda la gente que ha participado y les deseamos mucha suerte. No os perdáis la experiencia de ir por allí. Son dos personas, ¿no? Sí, más bueno, las personas más que han estado de modelos para las fotos. Oh, modelos. Conocidos. De modelaje. Por... Bien, bien, bien. Pues os enviamos un saludito desde aquí. Bueno, la verdad es que no tengo mucho más idea de la agenda que hay. Yo sé lo de eso, del mundialito, el Arrebato, esto de la ciclolunar, del domingo, ni idea, no sé si hay algo, pero así de repente... Pero los domingos hay que ir a misa. Los domingos por el fútbol me abandona, me gusta el fútbol. Nuestro Real Zaragoza ganó 0-3 al Extremadura en el Almendralejo y parece ser que con este resultado y los resultados... que se dieron en otros campos, nos vamos a mantener en segunda y el año que viene a primera. ¿Qué eres ahora, comentarista de fútbol? Vete a cagar. El otro día se cumplieron 10 años del gol de Najim. Ni idea, ni sé quién, ni sé quién es. No importa, que de... ni el fútbol. Ni Dios, ni amo, ni patrón, pero ni partido de fútbol. Eso es. Bueno, en verdad me parece un negocio. Yo no he visto un fútbol, no he visto un partido de fútbol en mi vida. Cuando vivía en Almería y los colegas se ponían a ver el fútbol y tal, claro, yo iba pues porque quería verlos y tal. Estar con la peña. Me ponía a espalda siempre al televisor. Hostia. Lo que pasa es que, claro, a veces me ponía a hablar y me callaban. Pues hoy me he leído. Hoy me he leído un artículo que hablan de que en Argelia y por ahí, por el Magreb y por ahí uno de los pocos sitios en los que la peña puede hablar de política es en los campos de fútbol, pues porque en la calle, pues, como que sospechan mucho si ven a mucha peña hablando junta y tal. Como aquí, en el franquismo, que cuando había cuatro personas ahí reunidas ya decían, no, estos están conspirando contra el régimen. Pues os recomiendo el artículo, está en el Salto Diario, me parece, .com, me parece que se llama, la página del Salto. Y está muy guay. Hablan de las protestas estas contra Bouteflika, el presidente argelino. Ajá. Y por ahí, y está muy guay. Y bueno, sin más, que el fútbol pues está guay, tampoco tiene sus cosas mierdas. A ver, a mí el fútbol, como lo que es el deporte de juntarte con tus colegas, jugar, vale. Bueno, a mí no, o sea, en plan, si quien lo quiera hacer, vamos, que a mí no es un deporte que me encante. Pero como negocio me parece atroz, me parece una religión bueno, como sí, pero eso es de pero eso es de perogrullo, eso yo qué sé. Pero sí, bueno. Sí, pero vamos. A ver, lo único que mola del fútbol es cuando hay movidas como el mundialito. Utilizar el deporte para fomentar la convivencia, el antifascismo, respeto, feminismo, de todo. Lo que no puede ser es la hegemonía esta de fútbol macho que hay hoy en día y horroroso, porque encima el deporte es algo precioso que se tendría que utilizar para unir, para crear redes, y es todo lo contrario. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de fútbol, no estamos para hablar eso, de nada realmente. Eso, no estamos para hablar de menos. Bueno. ¿Qué tema te vas a poner? De los pelos del culo del PQ. Os voy a poner un temazo de street punk de que el otro día conocí a un chaval y me acordé de este grupo, porque estábamos hablando, por cierto, saludos a este chaval y al otro que conocí también, que estuvimos casi toda la noche hablando de punk y muy guay. Voy a poner a Escacha, gallegos. Se llama... El disco se llama Siempre Cibes, el único que me he escuchado de ellos, y está muy guay. Venga, va. Venga, hasta luego. poco de culo. ¿Cuánto llevas? ¿Ya? ¿Ya? Está sonando, ¿no? No está sonando nada, tío, si está todo apagado. ¿Qué está sonando ahora? Los scrapes. Ah, vale. Bueno, un problema técnico, pero no os preocupéis que volvemos. Vale. Hoy alguien va a pillar mucho. Que si no podemos, esto no suena. ¿No habéis visto la cara de señor basura? Pero ha sido para hacerle una foto, vamos, diciendo esa frase. La ha visto ahí, emoción, se le ensangrentaba en las cuencas de los ojos. ¿Alguna cosilla más que comentar de Bielas? No, la verdad es que yo creo que más o menos ya he hecho un recorrido por la historia. De ¿Nos dejas el Instagram, Facebook, sí, o alguna movidita, bueno, sí, para que puedas poder echar un vistazo? Eso es, sí, mira, pues tenemos Instagram, ahora que lo dices, genial, el Facebook también, y luego el correo electrónico, que es bielasalvajes@gmail.com. Para proponer cualquier actividad o para participar. Bueno, sí. Más que nada para ponerse en contacto, para proponer actividades, mejor venir a la asamblea, Sí. Presencialmente y proponer. Entonces, eso. Una pregunta que te iba a hacer. Yo recuerdo una ruta muy guapa hace varios años que explicaba la relevancia que tuvo la figura de la mujer en un entorno revolucionario. Y me acuerdo, es decir, fuimos a un sitio donde antaño había una escuela libertaria. Ajá. Bueno, el rollo este filosófico, pedagógico de Francisco Ferrer y Guardia, la escuela moderna. Sí. Y bueno, pues que nos contaron pues que justo enfrente también había una escuela de monjas y tal, y que las monjas iban a tirarles piedras. Hostia, a la escuela. Libertaria, la Escuela Libre. Y nada, estaba, vamos, fue muy interesante. También nos contaron, por ejemplo, que en el Solar del Conejo había un había como una especie de hostal. Ajá. Que lo llevaba una viuda que su marido había muerto, pues era un revolucionario ácrata, anarquista. Ajá. Y guapísimo, decir, y nos contó, pues, debe ser que Durruti, Ascaso y tal, fueron allí a antes de lo del los disparos al cardenal Sordevil y tal, estuvo hospedado allí, por ejemplo. Sí, muy, muy interesante. Yo muy supongo interesante. Que sería... Además, me acuerdo que luego había, después de eso, claro, terminamos ahí, en el Solar del Conejo, o el Solar Francisco Ascaso. Ajá. Cuando se terminó había un vermú organizado por las compañeras de Campa, anticarcelario y tal, y estuvo muy, muy chulo el día, vamos, muy completito. Pues solo se me ocurre que sería alguna ruta teatralizada, porque en las rutas teatralizadas en realidad lo que se suele hacer es eso, sí. Pues ir de a puntos clave en los que ha sucedido algo, y si estaba en ese momento basado en eso, pues seguramente, bueno, de hecho ahora que dices lo de Campa, si es que también se han hecho actividades en colaboración con otros colectivos, tipo Campa, por ejemplo, la marcha a la macro cárcel de Zuera, también se hace en conjunto con Campa, y se hace, pues hay gente que va en coche, pero también si se quiere ir en bici se convoca a una hora determinada y sí, pero vamos, esto que dices seguramente sí, sería siempre, dentro de alguna ruta teatralizada, seguramente, vamos. Sí, me acuerdo que iban con una bici, con una especie de altavocillos pequeños y eso, explicando un poco la relevancia que tuvo la figura de la mujer en un entorno subversivo, revolucionario, y vamos, fue increíble. Sí, la verdad que está muy bien, y lo que pasa que, claro, requiere también una preparación, claro. Eso, y ya el que no te dé vergüenza ponerte de cara a un público, que eso muchas veces pues no es fácil, pero sí, claro, cuando le pones ganas salen unos proyectos súper chulos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí que imagino que sería una de estas actividades. Y joder, y ojalá y salgan muchas más así, porque es una forma de dar a conocer. Sí, sí, además es que joder, aprendes, echas el día, eso es. Vas a unos cuantos puntos, te explican, tal, aprendes, te das una vuelta con además quieras que no, pues es siempre gente conocida, claro, amigas, claro. Amigos, y joder, y luego te vas a terminamos y directamente al vermú de Campa. Es que fue algo redondo. Yo tengo muchas ganas de ir a una. ¿A una ruta teatralizada? Sí. Vale. No hay ninguna así programada cercana, sí. Pero vamos. Le lanzamos un mensaje. He visto las últimas programadas y siempre me han coincidido con otros eventos o que me han pillado fuera, pero vamos, que las no te preocupes que estoy pendiente. Niña rata, haz hincapié. Bueno, y ahora que me está viniendo a la mente, sí que también, lo digo así que en realidad tampoco está 100% seguro, pero sí que, ahora que me he acordado, sí que se comentó en la última asamblea para hacer una también la semana cultural. Ajá. Porque de hecho ya estaba casi preparada y todo, pero bueno, tampoco es seguro al 100%. Pero sería entonces, por sitios de la Magdalena. Porque pues claro, cosas... es que eso es una cosa que se estuvo comentando, que claro, tampoco sabemos, se iba a hacer el año pasado, pero coincidió justo con la sentencia de la manada. Ajá. Injusta sentencia, y se pospuso, entonces se quedó ahí un poco en el aire. El proyecto ya está realizado y todo, y se comentó de hacerlo, claro, en la semana cultural. Ahora ya si se llevará a cabo, pues no lo sé seguro. Bueno, claro. Está un poco en el aire, a pero ver, vamos, si seguro sale que salen otras, si no sale esa saldrá otra seguro, vamos. Y sí, animo a la gente a venir, y por supuesto también, pues si también podéis venir y aportar y decir, oye, es decir, una idea, pues oye, se me ha ocurrido tal, y o si ya traéis un proyecto hecho, genial. No, ya de coña, pero sí que estaría muy bien que se hicieran algunas más y que trajeran la gente ideas, claro. Que venga gente y nos aporte también está muy bien. Y por supuesto, sois todas bienvenidas, claro. Pues muchas gracias, Quebrantahuesos, por la invitación. Ponte un tema, Pecu, de las morsas. Ahí lo tienes. Dale. Fluidos de las morsas, del disco Spetec en Montjuic. Es una canción triste. Fluido bien diluido, de viento entre pino. Fluido vaginal. vuela al final. Lo sienta fatal. Fluido, fluido, fluido. De son bien recibido. Siempre son bien salidos. Fluido. Será el humo azul que no te salga tu enojo. Será en la boca que te vuelvas loca. No pierde el revés. Fluido del pene. Depende de pene. Toma, tómate. Sabe repugnante si tomas agua tarde. Llévame al catre. ¡Ah! ¡Fluido! ¡Fluido! ¡Fluido! ¡Fluido! Siempre son bien recibidos. ¡Ponga ahí! ¡Y bien servidos! ¡Fluido! ¡Fluido! ¡Fluido! ¡Fluido! Servidos. Servidos. Bueno, espero que os haya gustado este tema de las morsas, el grupo de Madrid, que van a estar este año tocando en el Luis Araco Fest, un festival gratis que se hace ahí en Hortaleza, el primer fin de semana de julio. Julio o agosto. Peco, tío, no se te puede dejar solo, de verdad. ¿Pero qué pasa? No para de liar. ¿Pero qué va? Bueno, ¿qué? Pues en Morsas también está gente de Troika y así demás bandas, mola. Que además sean todos los grupos no mixtos. Parece que no se puede decir por el tema este también de Troika de etiquetas, pero... Están los festinabos. Sí. Yo les llamo festinabos porque digo, es que joder. La verdad es que Troika, las muchachas de Troika están en mil grupos. Sí. Es decir, no sé, estar en todas. Porque había la bajista, también tocaba en Locul. Bueno, Locul ya no sigue, pero estaba en Asinus y en Locul también estaba. Pero que ya no sigue en Locul. Bueno, pero sí. Que ha estado en. Más sí, que tiene sí. Una trayectoria. Bueno, yo lo que quería hacer, que me gustaría empezar a darle. A empezar a hacer esto en todos los programas, es dar recuerdos y saludos a nuestros más fieles oyentes. Que mucha gente que te pregunta, ya el lunes está preguntando, hey, ¿cuándo salís? Porque ya sabéis que no tenemos una hora fija. Somos un poco parras y bueno... Pero hemos empezado casi todos los días a las 6. Sí, pero no es una hora fija. A veces no empezamos a agarrarte hasta menos cuarto, lo típico, tío. Y por ejemplo, sí, esta vez hemos avisado de que la próxima semana empezaremos a las 5:30. Pero no suele... Bueno, da igual. Querría darle saludos desde aquí, desde las ondas, a Miguel de Pánico en el Parlamento. Y aprovecho ya también para felicitarlo, que el viernes es su cumpleaños. A un colega del barrio, el Jonathan Fer, que seguro que también lo está escuchando. También te envío saludicos desde aquí. Y nada... ¿Queréis vosotras...? Sí, yo solo quiero dar muchos saludos, besos y abrazos a Paula y Bárbara, que también nos escuchan todos los días. A tope. Pues yo lo doblo y lo sumo. yo también. Yo a toda esa gente que habéis dicho, pues también venga, otro saludo de mi parte. Y bueno, quebrantahuesos, tú tenías un tema ahí. ¿Quieres explicarnos algo del tema este que tienes preparado? Que sí. Tiene una historia bonita, ¿no? Pues primero que no es punk, ¿vale? No me pegáis. Sobre todo tú, Pecu. Y segundo, pues es un cantante que descubrí hace relativamente poco, que se llama Ezra Furman. Me gusta este tema en particular. Bueno, aparte que el cantante pues no se dirige ni a chico ni a chica, o sea, no hace referencia a género en sus canciones. El videoclip de esta canción es bastante guay porque pues es bastante andrógino, como hemos dicho antes. Y la letra va de, pues habla sobre el cuerpo como digamos, pues como un como no normatizado, ¿no? O sea, habla de su cuerpo y dice que su, pues eso, bueno, que la escuchéis, ya está, oye, y miréis la letra y a ver qué os parece, y ya nos llamáis y nos contáis. Joder, levantad el puto teléfono ya y llamad, hostia. Muy bien, dale. Lo ha dicho muy claro, y conciso, me gusta. Bueno, ¿qué os ha parecido este tema de Ezra Furman, que se ha traído quebrantahuesos? La putada que no understand in English. No. Y no ha surgido efecto la llamada del ahorro de que llamen. Pero muchas gracias, pues, muchas gracias por la descripción, porque al final es lo más importante también entender. Sí, el mensaje que el lleva. Mensaje, y pues al final conocer que hay gente alrededor del mundo pues haciendo cosas afines a nuestras ideas y pues. Sí, al fin y al cabo. Da igual que sea punk, que sea tal, que sea cual. Nosotras preferimos punk, pero hay mucho. Los senderos del señor son inescrutables. Que no sea cumbia. Bueno, pues tendremos que ir despidiéndonos por hoy. Sí. Bueno, pero primero decir un número del 1 al 36. No. Al 37. No, hasta que tú me digas cuánto, del 1 al 10, cuánto. Eso, que me pones tan nerviosa. Hasta que no digas del 1 al 10 cuántos pelos tienes en el culo. No, no hace falta que digas el número. Hombre, si lo dices ya. ¿Cuántos tienes? Venga, Pecu. ¿Qué tenemos? ¡Llamada! Hola, buenas. Mételo en directo que sabemos quién es. El Miguel. Y lo que quiere. Venga, Miguel. Venga, vamos a darte lo que quieres. Ese no. Podéis ir hablando mientras. Miguel, ¿nos escuchas? Sí, no se le oye. Ahora. Hola, señor Basura. Hola, ¿qué pasa? Oye, a ver, lo primero, la pregunta. Del 1 al 10, ¿cómo de peludo tienes el culo? Eso es lo primero que queremos saber. Un segundo que te la estoy pasando por WhatsApp. Vale. Pues, pero, ¿y qué? ¿Yo puntúo? Que te va a pasar la foto, yo creo, ¿no? A ver, del culo. En casa hemos opinado que en torno a un 6. Vale, está bien, pero tampoco es algo una buena. Bueno, está bien, está aprobado. Está aprobado. Ahora diré yo. ¿Nos quieres poner un temilla? ¿Nos quieres proponer que pongamos un tema? Felicitaros por el pedazo de programa que os estáis marcando. ¡Wow! Joder, eso me hace un montón de ilusión porque encima, que es la primera vez que vengo, que estaba súper nerviosa, en plan de joder. Ah, es que este chico es un amor. Pues nada, vale, ya he recibido la foto. Brutal. Espera, que no se me cae. Pues descríbela, ¿no? Para la No, no, la enseñaré. Qué pena que no se pueda poner cosas en la radio. Pero se puede explicar. Pues mira, ve un culo con... Venga, que va. Miguel, ¿nos dices de mientras para que vaya el señor PQ buscando el tema? ¿Qué tema quieres que pongamos? ¿No? ¿Pero cuál? Pues cartón de vino, el de babosos. Babosos. PQ. Sí. Ya sé que al señor Basura le gusta más cartón de zumo, pero... Bueno, está muy bien, estos también. Quería hacer una hechita de cartón. Cartón de zumo está más guay. Pero bueno, que el cartón de vino está muy guay también. Sí. Bueno. Para gustos colores, como sí. Te diría. ¿Sabes cuál es el grupo que está súper guay? Pánico en el Parlamento. Además me han comentado que están buscando grupos para su nuevo local de ensayo. Sí. Así, para compartir gastos, que salga más barato, tener todos un espacio en el que crear música, o juntarnos, dar bolos... Hombre, pues a mí me molaría volver a tocar la batería. Igual te pregunto por cuánto dinero pagáis de alquiler y si me viene bien, pues igual me apunto. Pues si están todos nuestros oyentes, que si alguien está buscando un local de ensayo y tal, que nos escriban un correo a paraquefrenos@gmail.com, que nosotras nos pondremos en contacto con esta gente tan maja de Pánico en el Parlamento. ¿Ok? Sí. Es en los locales de Valdecierro. Ah, bueno, a tope me pilla cerca de casa. Pecu iba a hacer un comentario del culo. También vamos a decir, también vemos que tienes me ha quitado el pelo, un tatuaje de Pánico en el Parlamento en el culo. Estoy viendo en la foto. Déjame ver, que voy a describir la foto porque... Eso fue un tatu circulo. ¿Cuánto le darías tú del 1 al 10? A ver, ¿me podéis dejar hablar, por favor? Ese tatuaje estaba yo presente mientras se lo estaban haciendo. ¿Estabas tú? Hombre, claro que estaba yo. Vale, pues... Yo no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo perfectamente. Voy a describir la foto porque creo que nuestros oyentes se merecen verlo y está feo aquí hablar de cosas que solo nosotras entendemos. Así que la foto es formato vertical, sale un culo en plan me agacho, no me agacho, en plan pompa, pero no con un culo de un perro. Pero yo esto se lo dejaría Pecu, a la ¿por qué interrumpes? ¿Por qué interrumpes, Pecu? Eso. ¿Por qué interrumpes? Pórtate bien, Pecu. Bueno, y efectivamente sale un tatú. De pánico en el Parlamento. ¿Y del 1 al 10 cuánto? Yo no diría un 6, Yo diría un 4 y medio. A mí no me hace falta ver la foto para decir que es un 2. Porque yo estaba cuando te lo estaban haciendo. O sea, jo, Miguel, estás quedando fatal. Igual no tenías que haber enviado la foto. No, fatal. Estás columpiado. Está quedando bien porque no tiene. No lo he abierto, es que está todo ahí en el interior. Ah, ¿el interior es donde está la sorpresa? Ah, claro, donde no roza el pantalón, ahí es donde sale. Igual tendríamos que dar más detalles en cuanto a qué se valora, dónde están los pelos, cuánto muchos los que se ven, los que claro, se tocan. Que no es lo mismo el ojete que por fuera. Claro. Bueno, el viernes viene al concierto de Arrebato. Si queréis, vamos con unos guantecillos y le hacemos una exploración rectal. Que seguro que se presta, que irá súper pedo. Y PQ va contando. Además me parece... Y el siguiente programa sobre eso. Escucha, Miguel, tú cuando tocasteis en Huesca, ¿no os fui yo a recoger a la estación? ¿O tú viniste con...? No, en el tren no viniste conmigo. ¿Pero tú qué ibas a recoger? No, pues... ¿Quién? ¿Y dónde? Que hablando de esto de recordar... Hablando de recordar, cuando fui a recoger a la estación, no sé si fue... ¿Tú cómo viniste a Huesca? Yo fui con el Jimmy primero. ¿Me puede ser que nos que el Jimmy y yo fuésemos a por ti primero? Pero tú y yo nos volvimos juntos en el tren con la palomica y por ahí. Vale, vale, vale. Pues es que me acuerdo, fui a la estación a recoger a no sé quién y me... Bueno, no voy a... Bueno, he empezado a contar la historia y no voy a terminar de contar. Oye, que hagas eso, Pecu. Eso está fatal. Y nuestros oyentes se merecen lo mejor. Algo mejor. Lo mejor sí, de sí. Lo mejor. Bueno, nos vamos a despedir ya y vamos a poner el tema que nos ha propuesto Miguel. Cartón de vino. Pánico. Y nada, y luego, ponemos la versión muchacho, y luego ponemos la versión que hacen ellos de los Cuartes Reis, la de Zaragoza de mierda, que está muy eso bien. Eso lo vamos a poner otro día. ¿Otro día? Ya se nos echa la hora encima. Venga, pues nada, nos despedimos de todas nuestras oyentes. Y nada, muchas gracias, Miguel. Nos vemos este viernes, ¿vale? Muchas gracias, Miguel, por llamar. Un beso muy grande. Venga, para ti otro. Besicos. Chao, chao. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí, por escucharnos lunes tras lunes, si no es en directo es en el iVoox o si no donde sea, y nada, que aquí estamos recibiendo llamadas y nuestro y, lunes de resaca. Así es, unas veces más que otras. Este fin de ha sido muy buena. Yo no también. Se puede decir lo mismo de otros, ¿verdad? No, Pecu no. Bueno. Adiós. Chao. Por encima de las demás, a peculiar su razón de ser.